Una madre es el tema al que tantos han recurrido. Poetas, pintores, artistas y cantores. Porque es un tema que a todos nos llena de inspiración. Como para crear las obras de arte más bellas y conmovedoras que podríamos contemplar. ¡Qué grande es Dios que nos ha dado un don maravilloso! Y no solo para nosotros, sino para las mamás mismas. A una madre se le celebra un día al año, pero lo que no sabemos es que ella misma se festeja los otros 364 días restantes con el gozo de ser lo que es una madre. El modelo más grande e insuperable que podemos encontrar es precisamente el de la Santísima Virgen María, porque ella es mujer, esposa como ustedes, mamá como ustedes. Ella no debe faltar en sus vidas, queridas madres, porque en ella encontrarán el apoyo, el consuelo y la fortaleza para llevar a cabo la misión que Dios les ha encomendado. Les animo a que aprovechen este mes de mayo dedicado a María, para que se consagren a ella, para que le consagren su matrimonio, sus hijos, su familia entera. No podemos estar en mejores manos que en las de María y de su hijo. El tema que deseo destacar es la belleza de una madre. Comencemos por la belleza interior. Belleza que Dios ha puesto en el corazón de la mujer es mucho más grande de lo que cualquier persona en el mundo puede llegar a imaginar, incluso ella misma. Dios le ha dado los sentimientos más bellos para con cualquier persona. La mujer lleva el heroísmo y un sinfín de virtudes en su corazón que la llevan a donde nunca lo llegaría a imaginar. Transmite la vida. Es verdad que la concibe en su seno, pero la vida comienza antes que nada en su corazón. La mujer es capaz de pensar en todo, de sentirse en todos, de vivir con todos, de experimentarlo todo y, aún así, seguir siendo ella misma. Su intuición es simplemente maravillosa. Su pensamiento no tiene fronteras. Su creatividad es inagotable. Su sentimiento es insuperable y su emoción es infinita. Me atreveré a decir que sus defectos son algo así como parte de su debilidad, su corazón. Es verdad que es algo complicado, sin embargo, la mujer es intensa, porque todo está conectado en su alma y en su cuerpo, en su mente y en sus sentidos. Piensa y siente con el corazón, así como también sabe amar con la cabeza. Si viéramos solo el alma de la mujer caminando por ahí, todos quedaríamos inmediatamente enamorados de ella. Pero nuestro mundo se equivoca pensando que los parámetros de belleza que ha impuesto son los que hacen bella a una mujer. La belleza exterior que Dios ha dado a la mujer es también asombrosa. Dios la hizo delicada, frágil. Es capaz de decirlo todo con su mirada. Sus manos son milagrosas, porque con sus caricias puede convencer, curar, comprender, consolar. Sus labios son fuente de verdad y de dulzura. Dios hizo a la mujer con la suavidad de las nubes, la dureza del acero, la ternura más inimaginable, la fragancia de las flores, el encanto de los paisajes del paraíso, la belleza de los ángeles y la fiereza defensora y cazadora de las criaturas que tanto imponen a todo ser viviente. Te he hablado de la belleza de la mujer, pero al mismo tiempo te he descrito la belleza de una madre que queda sublimada en el momento en que ella comienza su maternidad. Y me viene a la mente esa frase que dice: ¿qué tendrá una madre que hasta el mismo Dios no quiso privarse de tener una para sí? Y afirmo que una madre tiene un corazón lleno de amor y una alma invencible capaz de llenarlo todo de amor. Mamá, en ti el dolor se vuelve amor, el sufrimiento en donación y tus lágrimas en oración. Ventana al cielo son tus ojos. ¿Cómo podré pagarte si hasta la misma vida te debo? Por eso hoy mi voz a Dios elevo, para que te conceda el cielo eterno. En toda mujer hay una madre, y en toda madre algo de Dios. Por eso deseo hoy pagarte todo mi corazón. Gracias, mamá. Gracias, madre mía. No se canse nunca de ser respuesta, de encontrar felicidad en lo que son. No se cansen de amar, no se cansen de luchar. Mamás, las queremos, las necesitamos. Que Dios te bendiga a ti, madre mía. Te envío a ti, que eres madre, mi bendición. Y pido mucho por ti. Al igual también por aquellas madres que están allá en el cielo. Tu hermano y amigo, el padre Alejandro.